pues una serie de cosas, ¿no? Que sí. Topas. Había unas explosiones bien bonitas. También. Se juntaba la grasa y el agua entraba. Una vez oímos una como jamás se vio una. Estaba enfrente como a 100 metros. ¡Pam! Pero tronido, así se cuenta que se acabó el mundo. Estaban tres conmigo, todos se tiraron abajo de las mesas del escritorio. Yeah. Yo porque ya no pude, porque no fue, voló, toda la grasa se juntaba, todo el agua, la humedad, y se hacía vapor. Eso era peligrosísimo. Sonido, ¿no? Traer las ollas en lugares donde había humedad abajo, porque donde caía la torta de grasa líquida o acero, pues a 1500 grados explotaba, ¿verdad? Y se llegó la ocasión, no sé si explotaba, no, no, ustedes que estuvieron ahí en la aceleración, se llegó la ocasión en que a mí me tocó ver un tractor, un D7 volteado, donde la explosión lo volteó, sí, para levantar un tractor de 50 toneladas. Bueno, ahí hubo experiencias de todas. Y este. La vez que 40 columnas de Gonzalo con explosivo. Y luego, muchos recuerdos, de las locomotoras, recuerdos de accidentes muy graves. Muy graves, cuando murieron tantas gentes. En el departamento de aceleración, porque se hace el acero, por un perro de movimiento, ahí se vació el acero líquido y cayó en las pero no crees que fue algo así, no iba la olla así, y topó y nomás hizo así. Empezó a hacer así, y eso que chocó cayó sobre un mezanín donde estaban los trabajadores. Acuérdate del otro accidente que iba uno, que pasó un señor, pasó uno de los carros, iba él montado así, y se una pierna, la pierna se cayó para allá y el maestro se cayó para adentro. La pierna cayó adentro del carro tolva, porque el hombre iba montado así, entonces la pierna, ¿cómo está? La pierna cayó afuera, ¿no? Y él se quedó para adentro. Sí, el caso es que para se encontrar dónde estaba el carro del hombre de la pierna esa, batallaron. Y luego el otro que estaba haciendo cambios, ¿te acuerdas que estaba haciendo cambios? Y bueno, ese sí. Le pegó la cabeza. Acabábamos de entregar una locomotora, la 10, no se me olvide. Y ahí enfrente de seguridad se paró y quiso estirar unos carros y el cabezote es esto, topa y se agarra. Y topaba y no se agarraba. Y le decía al maquinista en el carretero, ahora pues ándale. Pues de desesperado, el maquinista, que no se me olvida quién era, siempre traía su guillotina aquí. ¿Para el carrilero? Sí. Pues se asomó y donde se asomó la locomotora, la que él manejaba, no le puso el freno. Se pasó la válvula de vapor y se movió sola y le aplastó la cabeza. Sí, lo dices. La muerte. Bueno.